En San Mateo nos encontramos con una historia que yo he hablado en otras ocasiones, una historia que puede enseñarnos mucho. Dice, partiendo de ahí Jesús, y es que Jesús andaba en una caminata, ¿verdad? Hizo un gran recorrido e incluso cruzó las fronteras de Israel y se internó en un territorio ya no de Israel, un territorio al cual se le podría decir gentil, o sea, ya era extranjero. De ahí él hizo algunos milagros y está caminando por esta zona. Partiendo de ahí, dice, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón, a la región de Tiro y Sidón, dos ciudades importantes. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando. Es interesante eso, dice, salió gritando. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese momento quedó sana su hija. Muy bien, una historia un poco extraña, difícil, pero que nos puede llevar a reflexionar sobre algunas cosas. En primer lugar, una mujer en un contexto o una mujer en un medio judío de hombres donde la mujer no cuenta, donde la mujer tiene que estar callada, donde la mujer no habla, donde la mujer se somete. Es tan así la historia que dice una mujer. ¿Cuál es el nombre de ella? No se dice. ¿Por qué será? No es ni siquiera tan importante como para decir el nombre. No es ni judía. En otras historias se dice María, Marta, Juana. Pero en esta historia ni siquiera el nombre. Es una mujer sin nombre. Una persona sin nombre es una persona sin identidad. No se sabe quién es. No es nadie. Una persona sin nombre no existe. Por eso es que es importante conocer el nombre de todos. A veces es más fácil decirse hermano, hermana, pero casi nunca conocemos el nombre. Porque el nombre nos habla de la persona en sí. El nombre nos confirma origen. El nombre nos habla de familias. El nombre ubica. El nombre tiene importancia, pero en esta historia, una mujer sin importancia. Hay miles de mujeres hoy en día que son las mujeres sin nombre. Las mujeres que nadie escucha. Las mujeres que están deprimidas. Las mujeres que están escondidas. Las mujeres que están y andan en medio, pero solo ellas saben su soledad, su dolor, sus traumas, sus luchas, sus conflictos que muchas pueden arrastrar desde la niñez, sus problemas de familia, que las hacen mejor ser sin nombre. Hay algunos que dicen, si yo pudiera me cambiara el nombre, y empezaría por el apellido, porque no quiero nada con mi familia. Es mejor ser sin nombre. Porque ha pasado por luchas y problemas, situaciones que la han dejado herida. Porque pasa por situaciones que es mejor no ser conocida, para que no digan aquella. Mujeres sin nombre, como esta, que lucha sola para resolver su crisis. No hay un hombre que se mencione ahí al lado de ella, pero sí hay una hija. Si hay una hija, es que hubo un hombre. ¿Cierto? Pero no está. ¿Murió? ¿La abandonó? ¿No le ayuda? ¿No la reconoce? ¿Tiene que luchar sola? ¿Divorciada? ¿O acompañada, pero prácticamente sola? Y es verdad, ella está sola y anda sola, pero anda cargando una situación grave. Lo único que al parecer tiene es la hija. Y una hija posiblemente en una condición extrema. Porque la lectura lo dice, que su hija está en una situación terrible por un demonio. Puede ser una adicción, puede ser una enfermedad, puede ser algo que atormenta a la madre con las conductas que su hija tiene. Y es que es verdad, hay familias que dicen, tengo un hijo, tengo una hija, pero es un demonio que me destruye la vida. Un hijo o una hija por las cuales lucho, pero la verdad es que me destruye. ¿Cuántos de ustedes están pasando por momentos con un hijo o una hija que se convierten en una pesada carga para usted? Que si no es un demonio grande, es un diablillo pequeño. De manera que entonces nos encontramos con una mujer sin nombre, luchando sola. pero una mujer que necesita ayuda. Y para encontrar la ayuda, tiene que vencer algunas barreras. Pero esta mujer tiene por lo menos dos grandes barreras a vencer. Barreras internas, personales, que solo ella sabe. Posiblemente es una mujer involucrada en pecado. Posiblemente es una mujer que ha sido en su vida muy orgullosa. Y posiblemente es una mujer que no quiere que sepan quién es. Luchas internas. ¿Por qué podemos decir cosas como esas? De que es una mujer posiblemente en pecado, que es una mujer posiblemente con mucho orgullo, que es una mujer posiblemente que no quiere que se sepa quién es la que anda ahí. Y es que viene de Tiro y Sidón, dos megaciudades, dos ciudades importantes, dos ciudades de las más ricas, dos ciudades donde toda su población ha estado acostumbrada a vivir de lo mejor, a tenerlo todo, a tener trabajo y ganar dinero. Son dos ciudades, puertos, por donde se pasa todo el comercio. Además de eso, son ciudades donde se almacena grandes cantidades de comida y de cosas para ir y comprar. Es una de las ciudades más orgullosas que existen. Por creerse que dominan el mar y los marineros abundan, los barcos llegan y salen. Es una ciudad ocupada completamente con barcos cargando y descargando mercancías. Me imagino que es tipo Oakland. Me imagino que es una ciudad como Singapur, donde hay 200, 500 barcos en línea esperando descargar. Grúas trabajando, pero también es una ciudad famosa por las fiestas, por el libertinaje moral, sexual, donde hay fiestas siempre, donde hay mujeres vendiéndose y hombres comprándose continuamente, donde todos creen saber todo y sentirse altamente orgullosos de ser de Tiro o de Sidón. Hay toda clase de idolatría. Dios mismo había dado una palabra de destrucción de estas ciudades. El profeta Isaías lo había dicho por palabra de Jehová, de todo lo que iba a ocurrir por el orgullo, por el dinero, por la fiesta, el baile, la religiosidad. Israel misma había hecho alianzas con uno de los reyes de Israel que se casó con una de las hijas de Tiro. Pero han entrado también en una ciudad con mucha delincuencia, robo, y ha habido también guerras y destrucción. Mucha gente ha perdido todo lo que ha tenido y ya no quieren que se den cuenta que la alta señora o señor ahora no tienen nada. Por lo cual a veces es mejor no saberse quién se es, porque se vive de las apariencias y se vive muchos del comercio sexual, de la droga, del abuso, de la violencia. Ese es el contexto en el que ella está y tiene que vencer esas barreras personales. ¿Qué ha ocurrido en su propia vida? Pero también hay barreras externas que ella tiene que vencer. Para poder acercarse a Jesús y poder buscar ayuda. En primer lugar, es que ella es mujer. Y como mujer no tiene derecho a hablarle, mucho menos a un hebreo, a un judío. Porque el judío era bien judío. No le permitía que una mujer le hablara. Mucho menos en público. Pero no solo eso de ser mujer. Su nacionalidad es una barrera. Por su nacionalidad, un hebreo difícilmente le va a hablar. Porque es una mujer que es nada y además es de su nacionalidad. No tiene importancia. Con solo saber su nacionalidad se le puede identificar como delincuente, como aprovechado, aprovechada, sin documentos, porque llegaban gente de todos lados, unos huyendo, otros para quedarse, hacer dinero, y muchos sin saber quiénes son. ¿Cuántos latinos viven así? Con luchas internas, profundas, de su propia persona, de cómo crecieron, de mujeres violadas, de mujeres que han sido abusadas, que han venido huyendo a un país como este, a una ciudad como esta, donde en su tierra las conocían, mas en esta tierra no nos conocen. Somos sin nombre. No somos nada. Esta es una mujer, su nacionalidad es humillante. ¿Cómo acercarse a Jesús? Es una nacionalidad no tan deseada. Pero además de eso, se le califica de forma general como gentil. No es parte de nuestra cultura. No es parte de nuestra nación imperial. Es una gentil. Gentil cananea sirofenicia. Una mezclada. Posiblemente sin estudios. Y por eso son barreras alrededor de ella y elementos de su propia naturaleza que se convierten en dificultades para encontrar ayuda. Por lo cual está sola, abandonada, sin saber qué hacer ni qué decir, con una gran lucha personal y con una verdad. Su hija no es como una hija, es un demonio, no la controla, hace lo que le da la gana. Puede ser que anda en drogas, puede ser que esté en la calle, se prostituye, puede ser que le jala la marihuana o al cristal, llega a la casa, vende las cosas, arma berrinches, hay hombres detrás, se aprovechan, la violentan a ella y a la madre, y entonces, ¿qué puedo yo hacer y decir? El hombre no está porque en la condición en que ella vive y cómo vive la hija, el padre, que puede ser que sí esté presente pero ausente, no quiere saber nada. Por lo cual es mejor no aparecer en escena. Porque hay muchos padres que ante la situación de la hija, que puede ser incluso hijastra, no se interesa, está molesto y no quiere saber nada de ella, por lo cual la abandona o no participa. Esta historia se me parece a muchas latinas, mucha historia latina parece. ¿Han oído de cosas así entre nosotros? Pero ahí está. Pero esta mujer tiene que vencer otro elemento más, otra barrera más. No solo de humillarse y estar dispuesta a exponerse y que se conozca su problema verdadero, sino que está frente a una jerarquía religiosa que se vuelve un impedimento para llegar a Jesús. Y son los discípulos mismos de Jesús. Porque Jesús, ante el clamor de ella, de decirle, hijo de David, que genealógicamente es una verdad, rey, descendiente, hijo de David, una alusión mesiánica. Y le dice, ten compasión de mí, ayúdame, socórreme, no puedo más, no puedo dormir. No puedo vivir más en esta situación. Tengo depresión, ansiedad y ya no sé para dónde ir. Socórreme. Qué dolor más grande de que el maestro no dijo nada. Siguió su camino. Y el silencio, una expresión de invisibilidad o de ausencia, de no importancia. Jesús no respondió, porque el grito de la mujer pareciera que no existe. Porque hay mujeres y familias que claman a Dios y le preguntan, ¿dónde estaba Dios en medio de toda esta situación? ¿Dónde estás en medio de mi dolor, en medio de mi depresión, en medio de mi angustia, en medio de mi problema, en medio de lo que me está ocurriendo? No lo ve. Pero Jesús sí está ahí. Pero ante el hecho de que Jesús mismo no dice nada, son los discípulos, los que intervienen, los cercanos, los que siguen a Jesús, los que lo conocen, los que pueden mediar y ser la llave para llegar a Él. Ellos mismos son los que dicen: Señor, despáchala. ¿No miras que viene detrás de nosotros gritando? Y es que para un hebreo o un judío que una mujer estuviera alrededor de ellos gritando era una ofensa terrible. Porque la mujer no debe hablar, debe callar, pero esta no calla y ni siquiera dice secretos, grita. Así como cuando la mujer habla y habla en la casa y el marido la quiere callar. Y como ya la quiere callar, entonces empieza a gritar. Y como la grita le cae tan mal que la termina corriendo, amenazando, violentando, golpeando, abusando. Y los discípulos dijeron: por favor. Despídela. ¿Qué significa para nosotros despídela? Francis, ¿qué es eso? Exactamente. Le está diciendo: córrela. Y para nosotros, más aún los latinos, que nos digan algo como córrelo, es pégale una patada y échala de aquí. Es una expresión para nosotros muy fuerte. Despáchala. Wow. Tírala a la calle. Porque no es digna de estar aquí ni de vivir acá. Porque lo que ha hecho es tan vergonzoso que échala a la calle. El machismo, la religiosidad, las apariencias, las máscaras. Pero el dolor de la madre y de la soledad solo ella la puede vivir. Y ahí está. Molesta demasiado, échala de aquí, ya no moleste. Una mujer con profunda necesidad. Pero en segundo lugar, en medio de todas las condiciones que acabamos de mencionar y posibilidades, y lo que podemos leer entre líneas, nos encontramos con una mujer llena de fe. Con una mujer que, si nosotros leemos el texto, dice que Jesús dijo: qué grande es tu fe. ¿Y es que acaso la fe se puede medir? ¿Qué fue lo que vio Jesús y entendió en el corazón para poder decir grande? Sí. Dicen que ante el hecho de que los discípulos dijeron córrela, Jesús dijo algo. Es que no está bien que le quite la comida a los hijos y se la dé a los perros. Lo que está diciendo él, los de Tiro y de Sidón, esta gente no son nada, son como perros, de acuerdo al enfoque sociocultural. Por lo cual yo no vine para dar la comida, mi comida, a los perros. Y la mujer dijo, es cierto, si me quieres ver como perro, pues soy un perro. Pero aún hasta los perros se comen las migajas que caen de los que comen. No necesitas usar aspiradora, ponga el perro que lama y se coma todo. ¿Qué palabra? Y frente a esa situación podemos ver algunas características que manifiestan esta grandeza de la fe de esta mujer, que fue posible con ello la resolución de su conflicto. Y es que en primer lugar ella manifestó una persistencia tenaz. Fue persistente de mantenerse ahí aun y cuando se le vio como perro. Fue persistente aun y cuando los discípulos la quisieron alejar de Jesús. Fue persistente aun y cuando se presentó como la sin nombre, no tiene identidad. Fue persistente aun y cuando tiene a su lado una lucha inmensa de un demonio, de una hija por quien está dando todo, pero aun y cuando la hija es un demonio. Pero el demonio no ve eso. No ve la lucha ni la persistencia de esta mujer. El demonio es demonio. Y el demonio viene para matar, destruir, apartar, quitar, seducir y violentar, engañar, mentir, vivir de la apariencia y destruir en cuanto nomás se presenta la oportunidad. Y la mujer está ahí persistiendo en medio de toda la oposición. Dice que está ahí. Tal así que si alguna identidad debería entonces asociarse con ella era, es cierto, soy perro. Pero aún al perro le da hambre y se puede saciar, aunque sea con las migajas. Si las migajas son suficientes y es lo que tengo que comer, eso comeré. Pero necesito llegar a ti. Pero además esta fe se manifiesta en la dependencia de la gracia. Y es que esta mujer sabe que Dios está lleno de amor. Y que la respuesta a su lucha solo puede ser posible en la gracia de Dios. No porque le sea algo para ella, y es al revés. Es tan grande que ella no puede admitirlo, mas la gracia le dice, no es por lo que tengas, no es por lo que digas ni hagas, es porque yo te lo quiero dar. Y ese es Jesús. Y ese es el amor de la gracia, en que aun y cuando no merecemos nada, Él se detiene por fin y nos dice, es tuyo. La gracia. Y ella sabe que solo a través de esa gracia del Rey, del Mesías, del Salvador que ella proclama, es posible alcanzar la misericordia. Que el corazón cordia, que el músculo cardíaco experimente el dolor y se identifique conmigo y me diga, es hecho lo que tú buscas. No puedo ser más indiferente a tu situación. Aquí estoy, dispuesto para ayudarte. Pero esta mujer, además de eso, tiene visión. La visión que permite ver la posibilidad en medio de la imposibilidad. Uno de los mayores problemas cuando estamos en crisis, en situaciones difíciles, es que perdemos la visión. Ya no vemos más allá. La mujer miraba al demonio, pero tras el demonio miraba a su hija. En medio de la lucha y del dolor, nunca perdió la visión de que tras ese demonio había una hija. Que lo que hoy era ella, en el futuro, por la gracia, llegaría a ser alguien diferente. Que la prostituta, que el borracho, que el drogadicto, que hoy son esos, mañana pueden ser otra cosa, por la gracia de Dios. Que lo que hoy somos, lo somos por la gracia de Dios. Porque Él nos vio, no lo que éramos, sino lo que podemos llegar a ser. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y ella estaba apelando a esa gracia para generar nueva visión y entonces descansar en el Señor. Porque es una mujer cansada. Es una mujer fatigada, es una mujer confundida, es una mujer que no sabe qué hacer ni decir más, pero que por fin, cuando el maestro habló, encontró descanso para ella. Y el descanso para ella se tradujo en la liberación de su hija. Y dice que Jesús le dijo, qué grande es tu fe. Lo que tú pides y deseas que te sea hecho. Y en ese mismo instante, desde ese mismo momento, su hija fue libre. Mujeres, varones, mujeres que hoy sufren, mujeres sin identidad, mujeres abandonadas, mujeres adoloridas, mujeres frustradas, mujeres con depresión, mujeres sin esperanza, mujeres calladas, mujeres violentadas por el esposo, el marido, el compañero, el que la abandonó, el que la dejó, el que le pegó, el que la vivió, el que la mintió, el que la dejó. Ay. Libertad en Cristo para usted. Cristo tiene respuesta. No importa lo que haya ocurrido en el pasado o esté pasando hoy en el día, Jesucristo tiene liberación para su conflicto, para su lucha. Pero antes de sanar lo que usted pide, tiene que vencer ante Cristo las barreras internas y externas que le impiden encontrar esa liberación. ¿Qué cosas hay adentro de usted que solo usted sabe? ¿Qué tanta amargura? ¿Qué tanto resentimiento hay en usted? ¿Qué tiene que vencerlo y decirle, Señor, haz una limonada conmigo, porque no puedo seguir viviendo atada, encarcelada en mi propio ser, por lo que ya fue. Pero que en la visión nueva de Cristo, nuevas cosas serán. Dios tiene libertad para usted. Dios quiere liberarle de toda opresión. Dios quiere darle descanso. Aquella que no era nadie, la sin nombre, regresó para contar de su identidad nueva en Cristo y presentar a la endemoniada como la liberada y transformada por el poder de Dios. Váyase a su casa libre. Si vino y vino para cantar, para tener compañía y comunión, qué bueno. Pero por sobre todo, para que la palabra de Dios le dé respuesta a las necesidades profundas que usted conoce. A las cosas que vive en soledad. A las lágrimas que usted pasa cuando nadie la ve. Porque pareciera que ya no encuentra solución a lo que le ocurre. Mas Cristo es la solución. Y Él va a abrir camino. Y lo que le ocurra lo va a ver de manera diferente, como nunca antes lo había visto. Si alguno de ustedes se siente así, con luchas, conflictos, con dificultades, como mujer que es, yo le invito a que le presente esas luchas al Señor hoy. Y le invito a que se ponga de pie ahí donde está, como un testimonio, como una barrera a vencer. Decir, aquí estoy yo, que no me importa al fin que sepan quién soy, pero yo sí necesito de Cristo. Él sabe mis luchas y yo se las quiero presentar. Si alguien quiere ponerse de pie, no nos va a contar aquí qué es lo que le ocurre ni qué le pasa, aunque el Espíritu revela y dice la carga y la necesidad. Pero yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar presentando todo eso que usted ha pasado. Amén. Preséntele su carga al Señor de su casa. Preséntele lo que vive en la soledad y dígale, aquí estoy, Señor. Yo soy una. Yo soy uno que necesito encontrarme con tu descanso, que necesito ser libre del demonio de la opresión, de la angustia, del terror, de la amargura, de la depresión, de la manipulación, del abuso, de la tortura, del desprecio que he vivido. Pero yo hoy lo presento aquí ante ti, Señor. ¿Alguien más se quiere poner de pie? Diciendo yo estoy aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oramos, Señor. Tú conoces nuestro camino. Gracias por tu palabra. Porque tu palabra, que es una historia que leímos, se hace vida por el poder de tu Espíritu. Para tocar nuestro corazón y nuestra mente, para indicar lo que pasa en nuestra soledad, en nuestro mundo interior. Mira, oh Dios, nuestro corazón hoy. Y ve lo que hay ahí adentro. Revélalo. Tráelo al conocimiento nuestro. Pero Señor, límpianos de todo pecado, de todo orgullo, de toda opresión. Limpia mi camino, mi casa, mis relaciones. Limpia mi corazón. Lléname de la esperanza que solo tú puedes dar. Libera toda atadura que hay en casa, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra propia persona, en nuestras generaciones. como dice tu palabra, que si tu pueblo se humilla de verdad y confiesa su situación, tú vas a venir y vas a limpiar y vas a sanar la tierra, tu pueblo, tu gente. Sánanos. Trae sanidad física al que la necesita, sanidad interior del alma, del espíritu, porque tú lo conoces todo. Aleja al demonio que ha estado en medio de nuestra casa, de nuestra familia, y todo aquel atado en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo de Dios, declaramos que se ha desatado. Que vengan tiempos de visión nueva, de esperanza. Aun y cuando pareciere que no estabas, tú estás. Aún en el silencio que hubo con aquella mujer, tú estabas también meditando y promoviendo y generando una búsqueda profunda donde tú podías traer sanidad, Señor. Gracias por cada uno de los que están aquí, los que se han puesto de pie, como una expresión de liberación, de solicitud, de compañía. Sé tú respondiendo a sus necesidades. Así como los que están sentados, la verdad es que todos te necesitamos. Y estamos aquí para que nos toques con tu gracia, nos llenes de tu espíritu y la obra que tú has hecho en nosotros se traduzca en libertad de nuestro actuar, de nuestro hablar, de nuestro vivir en la calle, en la casa, con la familia, con el compañero de trabajo, en la escuela, en la congregación, que puedan ver que somos diferentes, porque tú nos has hecho libres. Gracias de nuevo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.